CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Estamos menos parlamentarios, más ejecutivos, y hoy también, porque a las 10 de la mañana empieza el Consejo de Ministros. Vamos a ver, porque lo que decía hoy nuestro compañero Marcelo del tema de la Junta Nacional de Drogas, toca en el mismo lugar que tocó ayer el tema de lo del el Ministerio de Justicia, que es en la segunda torre, en la torre de línea. Ustedes dirán, Fabricio, pero es un 10 pasos, 15 pasos. Sí, pero hay que estar atento al sorteo, porque hay que recordar que cuando hay Consejo de Ministros, según quien hable, hay un sorteo que define quiénes son los periodistas que preguntan y quiénes no. Y si yo me llego a ir y hacen el sorteo y no estoy, se complica. Entonces, es un tema más a evaluar, porque por lo menos, capaz que no salgo en el sorteo, pero por lo menos quiero participar. He tenido suerte últimamente, tengo más suerte que en el 5 de oro, porque he preguntado, porque he salido en el sorteo, pero tenés que estar en el sorteo. Entonces, hay que, bueno, se manejan así las cosas democráticamente, Blanca. Es por sorteo, porque si, sobre todo si está presidente de la República, son menos preguntas. Veremos, porque yo estoy más en la línea de que en realidad quienes va a ir es O'Done. Y para O'Done no sé si hay sorteo, ¿eh? Creo que es solamente para el presidente, me parece. Pero vamos a ver. Vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la actividad vinculada a lo que se vivió afuera de Torre Ejecutiva ayer en la tarde. A eso de la 1:30 de la tarde llegaron integrantes de la movilización. Se había juntado también gente aquí de Montevideo para recibirlos, que estuvieron en el departamento de San José, Montevideo, en el propio, así, en la zona de Arasatí. Y después en la recorrida aquí, en los distintos parates, hicieron una serie de actividades que vamos a estar después escuchando dónde, cómo y también algunas otras informaciones que surgían ayer. Pero voy a empezar con la proclama que fue leída en este caso por dos jóvenes y un hombre más veterano, intentando de alguna manera abarcar. Ellos hablaban sobre todo de abarcar todo, bueno, abarcar también el tema de las edades. Una proclama que obviamente hablaba de este no queremos ningún Neptuno, y bueno, cómo de alguna manera se ratificaba esa lucha y la necesidad de seguir atentos a todo lo que el gobierno viene haciendo. Escuchamos la proclama. Compañeras y compañeros, desde esta marcha por el agua que ha caminado durante 5 días desde Arasatí, San José, a Montevideo para decir por la tierra y por la vida, el agua no se privatiza y ningún Neptuno, queremos en primera instancia convocarles a hacer memoria. Han pasado más de 20 años desde que el pueblo estableció en la Constitución con el plebiscito del 2004 que el abastecimiento de agua potable a la población en Uruguay debe ser gestionada en el ámbito público con participación ciudadana y no de los privados. Recordamos entonces la marcha realizada hace 20 años desde Maldonado a Montevideo con el mismo propósito, compañeros, compañeras y compañeres, la defensa del agua, la tierra y la vida. Ante el mantenimiento de la privatización del agua decretado por el gobierno de ese momento, ignorando el mandato popular que acababa de introducir el pueblo en la Constitución. También hemos recorrido más recientemente una carpa humana que se ha instalado en diferentes lugares hasta mirar frente a frente a la torre ejecutiva que tenemos de nuestro lado, mientras recibimos a cada persona a informarse sobre lo que hoy se quiere negociar a escondidas del pueblo. Y sin embargo, compañeros, la memoria de lucha no termina allí, porque caminamos desde Arasatí a Montevideo con la convicción puesta en la nulidad del contrato Arasatí-Neptuno, que viola este derecho conquistado. ¡Vamos! En cada espacio solidario que nos recibió, en cada gesto compañero, como también en cada almuerzo y actividad política cultural compartida, hemos aprendido una vez más que este pueblo rechaza el saqueo y el extractivismo y el despotismo con que el gobierno tras gobierno se intenta mercantilizar aún más la tierra y el agua, esenciales para la vida digna de este territorio que sabe expresar su rechazo a casi 100 kilómetros a pie, acompañados de lluvia, viento y expresiones de solidaridad de vecinos y vecinas, trabajadores y trabajadoras, productores y productoras, jubilados y jubiladas, estudiantes y personas autoconvocadas. Las razones que nos han llevado a decirle no al proyecto Neptuno son todas esas que hemos nombrado incansablemente en cada charla, en cada conferencia de prensa, entrevista y volanteando, entregando mano a mano los volantes. Pero específicamente nombraremos las que sabemos que serán irreversibles de llevarse a cabo el proyecto Arasatí Neptuno. Como ingenieros, técnicos, trabajadores, trabajadoras del conocimiento que formamos parte de este pueblo movimiento, afirmamos con claridad: el proyecto Arasatí Neptuno no resuelve los problemas reales del acceso al agua potable en Uruguay. Los datos lo confirman. Más del 50% del agua que se potabiliza hoy se pierde por las cañerías de OCE que están rotas. Y aún así quieren invertir más de 1.000 millones de dólares en una obra que no resolvería esta pérdida estructural. Se propone tomar agua sobre un estuario que está altamente contaminado y llevarla más de 80 kilómetros cuando existen soluciones más sustentables, seguras, económicas y conscientes con la biodiversidad y las próximas generaciones. Este no es una solución técnica, es un negocio financiero, disfrazado de urgencia, y no es la ciencia la que lo avala, sino la política del despojo. Saludamos a las más de 40 organizaciones que han adherido y convocado a esta marcha y a quienes con paso firme avanzaron por la razón más noble. ¡Bravo! Esa razón que nos hace decirnos de cuidar, de no venderlo todo al bajo precio de una necesidad privatizadora, empresarial y saqueadora, que en primera instancia debería no solo reconocer a nuestros pueblos originarios, sino aprender más de su respeto por la vida, por la tierra y el agua, en clave de colonial y antirracista, sin frases hechas que se escriban con la mano y se borren con contratos, destruyendo las previas consultas al pueblo. Esta marcha fueron los pies de todos, todas y todos juntos que hemos de vencer, junto a sindicatos, comisiones de derechos humanos y de género, colectivos por el agua y por la tierra, con las disidencias sexuales y con los feminismos, con la lucha antirracista y con la memoria, con la intergeneracionalidad necesaria y con la humildad de quien camina, y que eso no puede ser ni será posible mientras sigamos abriendo la puerta al extractivismo. Ante cada intento de saqueo, allí estaremos. Esta marcha pretendió ser desde sus inicios un llamado a la acción, a levantar las banderas por la defensa territorial desde todo el país, generando un entramado más consciente y colectivo que pueda organizarse para hacerle frente a este y a todos los proyectos con los que pretenden explotarnos. Por eso decimos una vez más: por la tierra y por la vida, el agua no se privatiza. ¡Ningún Neptuno! Bueno, ahí tenía la lectura de la proclama de forma completa frente a la Torre Ejecutiva en Plaza Independencia. Hablamos también en conferencia de prensa con Iván Cortiz y con Sofía Mancilla, de Tucutucu, que nos daban cuenta de algunas situaciones que se vivieron durante lo que fue la marcha, algunas actividades que se cumplieron. Nos marcaban también que OCE faltó antes de ayer a lo que era una actividad de conciliación judicial. Estamos hablando de la actual administración de OCE, la de Pablo Ferreri, la del Frente Amplio. Hasta ahora habían sido las autoridades de OCE del gobierno de la calle Pou. Esta instancia de no concurrir fue definida por las autoridades del directorio de OCE actual. Lo otro que surgió, nos decía Mancilla, es que a su teléfono la llamaron por parte de Presidencia de la República cuando venían en la marcha y las convocaron a dialogar el día martes 3 de julio, es decir, la semana que viene, con integrantes de la parte de Presidencia de la República. no con el presidente, pero sí con integrantes de Presidencia de la República encargados del área. Vamos a escuchar lo que nos decían Iván Cortiz y Sofía Mancilla en esta conferencia de prensa. De toda la movilización a partir de que el gobierno de la calle y yo se firman en enero, varios conjuntos sociales reunidos decidimos primero ponernos en la Plaza Libertad todos los jueves, durante 7 jueves, 1 mes y medio, empezando a llamar al pueblo que acá había una transición entre 2 gobiernos con las empresas privadas todas las semanas acá en la torre. Después decidimos ocupar para que al pueblo le llamara la atención, a los medios de difusión también y a las propias autoridades, ¿no?, del gabinete de ministro y de presidencia. Y por último, dijimos, vamos a realizar una marcha desde el lugar que quieren imponer el sacrificio, en el lugar natural de Arasatí, destruyendo todo aquello, desplazando a los productores de la fruta, de las papas, tamberos. Entonces teníamos que hacer algo más. Y marchamos desde Arasatí a Montevideo, pasando por Peraza, Libertad, Ciudad del Plata y llegando hoy. ¿Crees que en realidad la situación está en este momento más en Presidencia de la República que no? Sí, por eso al menos se presentó la... Nos acaban de llamar mientras veníamos en la marcha para una audiencia con Presidencia el 3 de julio. Los tucutucu. Y llevamos obviamente esta proclama, ¿verdad? Ningún Neptuno. Y que bueno, que el agua se trate como se tiene que tratar, el tema del agua, ¿no? Se convoque un consejo regional, se cumpla con el artículo 47, eso es lo que le vamos a estar diciendo en esa reunión del 3 de julio. Sofía, desde el movimiento de los tucutucos empezaron antes, justamente cuando se empezó este tema en el departamento, que tiene, es muy importante para la zona, ¿no? Sí, 2021, cuando se anunció en la Asamblea General. Bueno, ahí ya sabíamos que no iba a ser el proyecto Arasatí y Cufré, como se decía, sino que iba a ser en Arasatí mismo, porque ya se venía hablando del proyecto en la zona. Y bueno, ahora nosotros los que estamos transitando es por la vía judicial. Vamos a iniciar una demanda, si esto no se anula, ¿verdad? La última audiencia que tuvimos fue en esta semana, una audiencia de conciliación en donde la OCE no se presentó, sí se presentó el consorcio y también nosotros, a lo que entendemos que ahora la OCE puede anular el proyecto. ¿Y qué mensaje se da por parte justamente de la OCE si no se presentó, teniendo en cuenta que las actuales autoridades se habían manifestado en contra de este proyecto? Bueno, nosotros entendemos que si la citamos para... a las 2 partes que firmaron este proyecto y una no se presenta, en realidad quien tiene quien decir si puede ser OCE que posiblemente pueda anularlo. Esa es nuestra lectura. Puede ser que no, que manden a decir que bueno, que ellos van a continuar con el proyecto. Esperemos que no, que antes de finalizar estos 90 días que dio el gobierno, OCE se anuncie en contra, ¿verdad? Es lo que pensamos que puede pasar. ¿Qué pensás de la negociación? ¿Qué pensamos? Sí. De la negociación que hace la empresa con el gobierno, que es inconstitucional. Bueno, puede ser que ellos lo hagan, pero en realidad nosotros no estamos de acuerdo. Ahí tenés lo que decía entonces Iván Cortiz y Sofía Mancilla. Sobre lo que bueno se viene en el tema del diálogo y de la posibilidad de ver si se puede de alguna manera establecer esa detención a ningún Neptuno. Vamos a escuchar al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, que habló del tema vinculado a el Ministerio de Justicia y no quiso hablar de las denuncias que supuestamente ha hecho Ricardo Percivale sobre él. Cuando en el 2012 fue trasladado Percivale de juzgado y eso habría generado ciertos roces. Vamos a escuchar entonces a Jorge Díaz, el prosecretario de la Presidencia de la República, que marcó la necesidad de la importancia de tener un Ministerio de Justicia en la búsqueda de solucionar accesos a la misma por parte de la población. Pidió que esto no termine en una situación de discusión política partidaria, se busca consenso, se busca diálogo, aunque como se lo subrayábamos al propio Díaz, el gobierno no ha convocado a nadie a dialogar todavía. ha hecho planteo, pero no se sabe si va a entrar esto en el presupuesto, que eso generaría una discusión parlamentaria, o si en realidad va a haber una discusión política por parte de integrantes de la cabeza de lista de la oposición con el propio Yamandú Orsi en torre ejecutiva. Eso dependerá del propio presidente, decía Díaz. Lo que no le gusta es que cuando alguna vez se le enmarca que en realidad ese ministerio está hecho como para él, porque además es parte del problema ese. Por lo tanto, él de alguna manera dice que no. Y sobre el tema Percivale, Ricardo Percivale, que estuvo en el Parlamento y destacó algunas cosas que ya había dicho también en Agüeno, un medio de comunicación de streaming, lo que dice en este caso Jorge Díaz, que para él es un tema terminado porque hace 13 años que está cerrado, tanto administrativamente como en la característica personal. No sé si para los parlamentarios habían dicho que podían seguir profundizando en el tema, pero no ha habido movimientos en relación a una posible invitación a Díaz o alguna otra acción que de alguna manera se había subrayado que podía llevarse adelante. Por ahora no ha pasado nada de eso. Díaz no puede ser convocado, pero sí puede ser invitado y puede aceptar o no ir al Parlamento Nacional. Vamos a escuchar lo que decía entonces el Secretario de la Presidencia, Jorge Díaz, comenzando con el tema vinculado a el Ministerio de Justicia. Editado, Jorge Díaz. Ahí va. No, yo creo que eso no es un... El tema es que cómo lo miramos a esto, si lo miramos como una óptica del Estado o la óptica del ciudadano. A mí me gustaría preguntarle al ciudadano que hoy no tiene acceso a la justicia, a esa mujer de Tres Islas, que de repente es víctima de violencia doméstica y que no tiene posibilidad alguna de acceder a la justicia, dice, si lo ve en términos de derechos o en términos de burocracia. Esto siempre es una doble cara. El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental. Si nosotros como Estado no le garantizamos a los ciudadanos el acceso a la justicia, estamos de alguna manera protegiendo, promoviendo la vulneración de los derechos humanos. Ese es el enfoque. Si seguimos mirándolo desde el lado del Estado, desde el lado del cargo, seguramente ahí no vamos a llegar a ninguna conclusión. Pero siempre, si tenemos una agenda de derechos, que nos pavoneamos por el mundo hablando de nuestra agenda de derechos, y señalando todos los derechos que tenemos, pero no le aseguramos a los ciudadanos la posibilidad de acceder a esos derechos, en realidad termina siendo un discurso un poco cortoplacista y demagógico. Díaz, algunos integrantes de la oposición han dejado entrever de que este Ministerio de Justicia ya tiene nombre y apellido en lo que tiene que ver con el primer ministro, que sería usted. No, yo no voy a entrar en ese tipo de discusiones porque me parece que no aportan. Acá lo que corresponde, me parece, es una discusión conceptual. En una discusión conceptual entre los diferentes partidos, todos los partidos políticos tienen referentes de primer nivel en estos temas, como para discutir y hablar conceptualmente sobre las cosas y que pasen por encima de cuestiones conjunturales, porque lo que se pretende es precisamente eso, es crear una institucionalidad que se prolongue en el tiempo y hacia el futuro y que no sea para un par de años. ¿Qué estaría dentro del Ministerio de Justicia? Bueno, hay un montón de situaciones que ya la hemos hablado, pero evidentemente estamos en el Parlamento, hay un proyecto de creación del Servicio Centralizado de la Defensa Pública que se tendría que vincular a través de justicia, la Fiscalía debería vincularse a través de justicia, hay un proyecto para crear el Instituto Nacional de Rehabilitación como servicio descentralizado, todo lo que tiene que ver con el Servicio de Abogacía del Estado, o sea, hay un conjunto de cosas que deberían. ¿Qué va a estar al principio y qué se va a ir incorporando después? Me parece que forma parte del debate que tenemos. Díaz, en relación al diálogo que usted planteaba, ¿ya hay un diálogo formal con la oposición? ¿La debería llevar el Poder Ejecutivo ese diálogo o los parlamentarios directamente? Bueno, en realidad hay una parte de iniciativa del Poder Ejecutivo que tiene que ver con los aspectos presupuestales y hay un diálogo natural que se da en el Parlamento, que es lógico que allí se dé porque allí es donde se discuten y se votan las leyes. Me parece que el diálogo tiene que abarcar a los partidos políticos que en definitiva tienen sus representantes en el Parlamento, pero también tienen sus representantes partidarios. De la Suprema Corte de Justicia dijo que no puede opinar sobre esto porque no hay un proyecto concreto. ¿Importa la posición de la Suprema Corte y cómo van a dialogar esos organismos? Sin duda alguna, porque hemos dejado en absolutamente claro, lo ha dicho el presidente, lo hemos dicho hasta el cansancio, de que esta iniciativa no toca ninguna de las potestades que tiene la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo asignado por Constitución. Vuelvo a repetir y para que quede claro. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. ¿No tienen derecho a dialogar con los líderes políticos de la coalición previo a que vaya el proyecto al Parlamento? Bueno, hay dos variables, se puede, yo creo que debería sí dialogarse en forma previa, pero bueno, eso lo va a definir el presidente de la República. ¿Está escrito el proyecto ya? Con denuncia de Perciavales, ¿la mira puesta en Jorge Díaz en el actuar del secretario de Presidencia por parte también de la oposición? Mire, para mí eso es un tema que está cerrado hace 13 años, así que no voy a hacer declaraciones. ¿Pero cómo valora usted las repercusiones políticas que tuvo la comparecencia de Perciavales en la comisión? Para mí es un tema que está cerrado administrativo y judicialmente hace 13 años. ¿Tiene una mala discusión para que hay distintas dudas? Para mí es un tema que está cerrado hace 13 años. Muchas gracias. Y ahí se iba, entre el sonido de los platos y los ruidos de la gente, porque claro, cuando salen del seminario, al break, al coffee break, a tomarse un café y eso, hacen un ruido. Además se cayó un plato, vieron que se escuchaba, ¡paf! Lo que decía Díaz allí al final, las tres veces que le preguntaba por el tema procesal es, este es un tema de hace 13 años, está cerrado para mí, tanto administrativamente como jurídicamente, por lo tanto... Él considera que es un tema ya del pasado y que, salvo que el Parlamento de alguna manera lo retome de algún lado, Díaz no va a opinar sobre las declaraciones de Ricardo Perciavales. El presidente de la República, Yamandú Borsi, participó de la actividad. No hizo declaraciones a la prensa, pero sí estuvo en el seminario hablando. Dijo que el Uruguay es un país muy conservador, en donde cualquier reestructura o transformación hay que hacerla como con mucho cuidado, como que si no se hiciera directamente, porque dice que la gente no le gustan los cambios, al uruguayo no le gustan los cambios y que por lo tanto todo hay que hacerlo muy muy despacio y como que no se note. Y en este caso esa fue la palabra que utilizó, como que no se note. Y en este caso, entre las cosas que marcaba era el Ministerio de Justicia, ¿no? Porque estamos hablando de crear un nuevo ministerio. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la República sobre lo conservadores como que somos los uruguayos y que las cosas que hay que hacerlas como si no se notan. Y si haces esto, te pasa esto. ¡Ah, qué bárbaro! ¿No? Es obvio que nosotros tenemos otra cabeza, el tema de derechos humanos... cuenta, también pasa en la región. Algunos ejemplos exitosos. Incluso la percepción de la democracia en esos lugares exitosos donde los derechos humanos... evidentemente hay vientos complejos y que complejizan la discusión. Además, vivimos en un país donde... un país conservador, somos conservadores. Para quienes vienen, sepan que es un país bárbaro, bueno, somos bastante conservadores. Si hacemos alguna transformación que no se note mucho. Entonces, hemos modificado muchas cosas, capaz que no nos damos cuenta a lo largo del proceso. Y además, hay mala fama o tiene mala prensa el concepto Ministerio de Justicia en Uruguay por la experiencia de la dictadura. Entonces, como que... Hemos ido avanzando, hemos ido transformando algunas cosas, pero que no se note mucho, porque siempre lo hicimos de una forma. Yo creo que lo último fue el código, la reforma del código, que tuvo una aprobación en el Parlamento casi unánime. Sin embargo, después todos dijeron, no, decir que, por eso de nuestro conservadurismo... Entonces estamos en una disyuntiva donde, desde el punto de vista político, y ahí me paro, habría como una especie de acuerdo de que hay que caminar hacia la creación de este espacio, de esta nueva institución, que saltando o resolviendo de buena manera el tema de la mala fama o explicando que en realidad, yo no sé si hay que explicar, disculpen de nuevo, incursionar en lo obvio, No está en tela de juicio, no puede estar jamás la separación de poderes, no puede estar en tela de juicio lo que le compete a uno y lo que le compete a otro. Ahora, está bueno que tengamos espacios y tiempos como para empezar a reflexionar. Y llegaremos hasta donde lleguemos, no. Yo creo que no, las cosas, si son muy forzadas, pueden caer en un escenario inconveniente. Yo creo que en este país, a lo largo de la historia, se ha hiperdimensionado los roles, las funciones del Ministerio del Interior. Disculpe, señor ministro, pero es demasiado. Y cuando hay que resolver algo porque sería hasta un abuso por el Ministerio del Interior, lo llamamos todo para presidencia. Entonces tenemos un montón de cosas en presidencia. Que está bien, que... Bueno, ahí tenían a Yamandú Borsi indicando que las transformaciones en el Uruguay, en un país tan conservador, hay que hacerlas con mucho cuidado y que no se noten. Esas fueron las palabras que utilizó. Porque al uruguayo no le gustan las transformaciones, no le gustan los cambios importantes, decía en este caso el presidente de la República. Tras la pausa, sí, hablaba de eso, dijo que no se note, fue la palabra que utilizó varias veces, que no se note, que las transformaciones no se noten. Vamos a escuchar a John Pérez, primero hablando de lo que todavía no lo hemos escuchado, que es el Ministerio de Justicia, que habló muy poquito, a regañadientes, diríamos nosotros, pero que se lo notaba un poco molesto, vamos a decir, y después del presupuesto. Vamos a escuchar a John Pérez sobre el tema Ministerio de Justicia. Sobre todo porque él dice que están claras las jurisdicciones y ellos no tienen que debatir nada con nadie del Poder Ejecutivo. Los poderes son independientes y el tema judicial pasa por el Poder Judicial, no por el Poder Ejecutivo. Hay algunas otras acciones que el Ministerio de Justicia podría tomar, el tema de los registros del Ministerio de Educación y Cultura, el tema de cárceles que lo tiene el Ministerio del Interior, pero eso sería un tema del cual se establecerán datos más adelante, porque además John Pérez lo que decía, yo no puedo opinar de un ministerio que se puede llegar a crear o no, si no hay un proyecto concreto. Lo escuchamos. Desde el punto de vista de las competencias de la Corte no se van a tocar. Bien, ¿cómo dialogaría este nuevo ministerio teniendo en cuenta la separación de poderes? A eso apunta un poco la pregunta. Por lo que hemos oído, yo hasta que no vea un proyecto concreto no puedo emitir opinión. Aparte tendría que emitir opinión, nosotros somos un órgano colegiado, tenemos que opinar en el seno del colegiado, discutir un proyecto concreto. Pero por lo que se ha hablado, directamente sería un interlocutor como para poder dialogar entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Respecto a otras áreas que no sean las competencias exclusivas nuestras. Es necesaria una participación en debate para, yo creo, establecer las limitaciones, ¿no? y las jurisdicciones de cada una de las cosas. Creo que las limitaciones están claras dentro de la Constitución. ¿Cuáles son las dudas que existen? ¿Qué dudas? Lo que le impide emitir opinión con lo que se conoce hasta ahora. Es que no hay un proyecto concreto. Cuando hay un proyecto concreto, se va a saber sobre qué base cierta se va a trabajar, ¿no? Pero estaría de acuerdo en tanto y en cuanto sea complementario a la Suprema Corte y no que haya un choque de interés. Como sea un interlocutor del Poder Ejecutivo con nosotros. Eso lo tiene que decidir el Parlamento y el Ejecutivo, si necesita un interlocutor o no. No nos podemos meter en competencias civilativas. Lo que yo puedo decir es que la competencia de la Corte es exclusiva en lo que dice la Constitución y eso se va a mantener y se va a defender. Presidente, en estas circunstancias en que se encuentra nuestro país, ¿es necesario un Ministerio de Justicia? Eso lo tendrá que evaluar el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Se le pide una opinión a la Suprema Corte. Generalmente no. Era como remar con dulce de leche, en dulce de leche en este caso. Claramente John Pérez lo que dice nosotros, la justicia está en el ámbito del Poder Judicial, es un poder independiente, el Ministerio de la Justicia podrá, en este caso, tomar acciones que estén en el ámbito del Ministerio del Interior actualmente, como el tema de las cárceles, el tema de los registros que están en el Ministerio de Educación y Cultura. Y ese tipo de situaciones. Ahora, lo judicial está ya establecido constitucionalmente y lo manejamos nosotros. Esto igual también es reconocido por parte del Poder Ejecutivo y en relación al propio proyecto, que todavía no existe, dice en este caso John Pérez, y por eso no puedo opinar de él. Así que me lo llevé al tema presupuestal, un tema en donde sabía que se iba a sentir más cómodo porque tiene cosas para decir. Y allí en la conferencia le planteábamos el presupuesto quinquenal y bueno, cómo de alguna manera se vienen preparando, porque necesitan recursos para juzgados en el interior, para los juzgados de violencia de género. Vamos a escuchar lo que decía. No, nosotros tenemos diálogo con los otros dos poderes. Ahora hay que ver la forma de regularlo, porque actualmente, por ejemplo, están las supuestas competencias del Ministerio de Justicia están en varios. Unas dependen del Ministerio de Educación y Cultura, como los registros, las fiscalías, otras dependen del Ministerio del Interior, como las cárceles, todo ese tipo de cosas, que teóricamente van a ser nucleadas en un... Respecto a la descentralización del INR, ¿hay una postura por parte de la Suprema Corte? No, es una cuestión que no nos compete. Pérez, y en relación al tema del acceso a la justicia, muchas veces el acceso a la justicia depende también de los recursos. ¿Cómo vienen trabajando de cara al presupuesto quinquenal ustedes? Nosotros, el acceso a la justicia es una de las prioridades de la Corte y venimos trabajando desde hace más de un año y medio. Hicimos un plan estratégico con todas las bases, se elaboró parte de eso, los secretarios letrados trabajaron con el doctor Novella y la doctora Figueroa, trabajaron con todos los jueces del país escuchando qué necesidades y qué requerimientos. Se está elaborando un presupuesto que va a estar pronto para antes de agosto. Y eso es lo que vamos a pedir, como siempre. Ahora hay que ver qué nos dan. Van a necesitar un refuerzo económico. Buenas leyes, pero no se nos da presupuesto. Sobre todo cuando se abre juzgado, y muchas veces esos juzgados no tienen capital financiero para llevarlo adelante. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. O sea, en la ley de violencia de género hace 7 años que está instaurada, y cuando se crearon, en el presupuesto se crearon 3. Una cosa absurda, porque no pueden ser nunca 1, tienen que ser 2 jueces por juzgado. Nosotros con nuestros propios recursos, resignando recursos de otro lado, hemos creado 8. Pero no es la solución. La solución es que se nos den recursos y que realmente se valore lo que vale la justicia y la importancia que tiene dentro del territorio. ¿Esto se ha planteado al Ejecutivo de cara a la elaboración del presupuesto? Cuando tengamos todo el presupuesto se va a plantear las necesidades. Se va a plantear al Ejecutivo y al Legislativo. ¿Cuáles son las principales necesidades que se van a plantear? Estamos delimitándolo todo, no le puedo estar diciendo una cifra exacta ni nada. No, cifras, sino por necesidad estructural, ¿hay alguna que sea que se destaque? Necesidades hay montones. Por ejemplo, más juzgados, más recursos, hay lugares donde hay que necesario e imperioso crear juzgados. Por ejemplo, Ciudad del Plata. Es un lugar que hace años que venimos pidiendo para que crear un juzgado en Ciudad del Plata y no conseguimos eso. Bueno, juzgado para Ciudad de Plata, dice que no han conseguido recursos, necesitan y bueno, veremos si se lo dan. Igual hay que agradecer porque John Pérez es uno de los pocos que habla. Hay que recordar que la presidencia en la Suprema Corte de Justicia es rotativa, entonces rotan los ministros y demás ministros no hablan. Van al Parlamento y salen del Parlamento y quería hablar con ellos y dicen no hacen declaraciones. Por lo menos John Pérez se presta las declaraciones, aunque a veces es medio difícil, como decíamos, en algunos de los temas, pero por lo menos es importante para nosotros que un poder como el Poder Judicial tenga una voz y no que nosotros estemos interpretando lo que ellos quieren decir o de alguna manera establecer, sobre todo de cara al presupuesto quinquenal, que es cuando los vemos más, ¿no? Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa, y sí, tengo allá a mi amigo José Luis Vázquez en la espalda, que está por comenzar para hacer el flash. Hasta luego.